Esta es Poderosa 99.9. A todo Panamá. Se formó la rumba, todo el mundo contento está. Y ya vienen los soneros, rumberos a armonizar. Empiezo yo por cantar una cumbia pa' Colombia, un guaguancó a Venezuela, son montuno a Panamá. Y cuando voy a empezar, es poderosa. 99.9. A todo Panamá. En ti. Veo tu rostro a cada momento, y esa sonrisa que me hace feliz. Si al recordarte dentro de mí siento una extraña sensación, y me pregunto si este sentimiento será lo que llaman amor. Siempre estar, decirte al oído que te quiero y tu cuerpo acariciar. Si cada vez que estoy contigo crece más esta ilusión y cada día más te siento dentro de mi corazón. Existe nada más que ganas y ansiedad de amarnos pues en eternidad. Ay, de amarnos y no parar jamás. Germán Rodríguez, qué bonita. Refugiarme en tus caricias, envolvernos en pasión. Quiero que seas para mí y yo solamente tuyo. Voy a hacerte tan feliz que estaremos siempre juntos. más unos tragos que quiero emborracharme porque me estoy muriendo. Y es por mi mujer, la dueña de mi vida, la dueña de mi alma. Me ha causado una herida cuando más la quería, me apuñaló la espalda. Unos tragos que quiero emborracharme porque me estoy muriendo. Decía que era su amor, decía que me amaba, todo era una mentira. Hoy de mi corazón solo quedan migajas, acabó con mi vida. Ella viví, creo que no tenías derecho de matar mi amor. Por eso quiero olvidarla y sacarla de mí, para que mi pecho no sienta dolor. Le di toda la confianza y para ella viví, creo que no tenías derecho de matar mi amor. Thank you. que no debí ser yo. De quien te enamoraste, me has entregado un gran amor y me ha quedado grande. Me fue imposible decir no. Cuando debí alejarme, no hicimos caso a la razón y creo que ya es muy tarde. Viendo una pasión, tu alma es interminable. Al tiempo dijimos adiós, amor insospechable. Cupido nos flechó a los dos, lo declaro culpable. Culpable que tu corazón y el mío hoy sean inseparables. ¡Ay, amor! Prohibido, imposible, verdadero y eterno amor. Y no debí ser yo, ese cruel destino puso en tu camino para cancelarte, porque venías herida de una triste historia que ahora confesaste. Se nos echó muy tarde, nos enamoramos de un prohibido amor. De Cristian Cedeño. ¡Ay, ay, ay! No debí ser yo, porque no están mis planes tenerte a mi lado así de intermitente. Si tengo un corazón que se muere de ganas amarte por siempre, y tengo un arroyito en un lugar perfecto que es para los dos. A ser feliz algún día, a no tener que tomar de este cáliz prohibido para sentirte viva. Yo me juro. Mientras seguimos pecando con tu desatago mía, le pido a Dios nos perdone el culpable de este amor que tocó nuestras vidas. ¡Hey! Toco el cielo, está lindo el silencio de este amor. Quiero gritarle al mundo que te quiero, mejor que sea un secreto entre tú y yo. Y es que al besar tus labios toco el cielo, está lindo el silencio de este amor. Quiero gritarle al mundo que te quiero, mejor que sea un secreto entre tú y yo. Amor, amor. Oh, éxitos y más éxitos. Todo lo necesitado. Solo en esta frecuencia. 99.9 Poderosa. Manía. ¡Gracias! emoción y todo el sabor. Con ese dejo sentimental de mi música merenguera. Mi gente vino aquí, mi gente va a gozar. Bienvenidos a este festín y a bailar con Rica Arena. Y yo le canto a mi gente merenguera, con mi tambora, mi güira y acordeón. Y yo le canto a mi gente merenguera, con mi tambora, mi güira y acordeón. Pa' que disfruten y bailen un buen rato y se emocionen con este vacilón. Sola te veo pasar. Wait. A todas horas sola te veo pasar. Cuenta que a veces lloras, no te enamoras porque te pagan mal. Cuenta que a veces lloras, no te enamoras porque te pagan mal. Déjame saber tu pena y te puedo ayudar. Date cuenta que la vida tiene que seguir. Quiero ser tu confidente, tu amigo ideal. Y quiero verte dichosa, radiante y feliz. Apóyate en mí, yo te guiaré. Y verás crecer de nuevo tu jardín. Llevada de mí, hay que saber perder. Yo te enseñaré el camino a seguir. Hola, ¿por qué andas sola? A todas horas, sola te veo pasar. Deporte, entretenimiento y más. Solo en esta frecuencia 99.9 Poderosa.